Nos metemos con un tema que hace a la labor periodística. En este caso estamos hablando de Carlos Aznárez, es un periodista destacado que tiene una larga trayectoria en cuanto a la cobertura de la información que hace a nuestra América Latina. Entre otras cosas, conduce un programa que se llama Resumen Latinoamericano, que emitimos en FM de la Azotea los días domingos de 15 a 17, de 3 de la tarde a 5, desde hace un buen tiempo. Y Carlos está sufriendo una situación muy particular. El año pasado, 2014, en el mes de agosto, él participó en la capital federal en una actividad de un acto de solidaridad con el pueblo palestino. En nuestro programa damos cuenta frecuentemente de todas las cosas que debe padecer el pueblo palestino en manos de las políticas que lleva adelante el Estado de Israel. Lo cierto es que hoy por hoy, por la participación en ese acto en solidaridad con el pueblo palestino, es que la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, le abrió una causa penal a Carlos Aznárez, denunciándolo por organización y propaganda discriminatoria, tildando a Carlos Aznárez de antisemita, esta palabra que ante cualquier crítica al Estado de Israel aparece inmediatamente. Estamos en comunicación con nuestro colega Carlos Aznárez. Carlos, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por llamar y por la solidaridad, por supuesto. ¿Cómo te enterás de esta situación? ¿Cómo te llega la notificación? ¿Cuándo es que ocurre que te enterás que la DAIA te está denunciando por antisemita y organizar propaganda discriminatoria? Mira, yo me enteré de forma fortuita. Me enteré por Google, por Google Internacional, que nos mandó un mail a nuestro correo en inglés, diciéndonos que un juzgado de Buenos Aires, a partir de una causa que daba el número incluso de la causa, de una causa penal, le intimaba a Google entregar en 10 días mis mails. Esto hace una semana y media. Bueno, a partir de ese momento hablé con mis abogados, fueron a ese juzgado que decía Google, y evidentemente sí había una causa que ya la habían pasado a fiscalía. La fiscalía al principio decían que no había nada, le negaron durante un día el expediente al abogado, y bueno, después ellos presentaron una protesta y a partir de ahí apareció el expediente. Y el expediente es eso, tal cual vos decís, la Organización para la Discriminación se basa en un acto que yo fui a cubrir como periodista, de los tantos que cubrimos el año pasado cuando caían toneladas de bombas en Gaza, el famoso operativo Margen Protector, donde murieron miles de palestinos, niñas, se arrasó con Gaza, como ahora se está haciendo con Cisjordania, en un cuentagotas tremendo que ya dura más de 6 décadas contra el pueblo palestino. Y bueno, y me ofrecieron hablar, como hablaron varios de los que estaban presentes allí, y bueno, yo dije, denuncié al sionismo, obviamente. Uh-huh. Pero esa cosa del sionismo, ellos directamente, cuando vos criticas al sionismo, ellos dicen que es el antisemitismo moderno. Y así lo expresan en él, la causa. A partir de ahí, la fiscalía se metió en nuestra web, fotografió todos los programas de televisión que nosotros tenemos, se fotografió gran parte de la web, figura en el expediente esas fotos, y pidieron acceso que Google le entregara mis mails. Esto es una barbaridad. Digo, si hablamos de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de opinión, se viola todos los preceptos constitucionales están violados. Un periodista, o sea, se le meten en el mail, yo no maté a nadie, no tiré una piedra, no hice absolutamente ningún hecho violento que justifica, de todas maneras creo que ni eso lo justifica, pero bueno, estos operan como si vos hubieras hecho eso. Uh-huh. y bueno, yo salgo a denunciar esto, aparte de voy a preparar toda mi defensa en torno a esto, porque piden 3 años de cárcel, no joda, digamos, no es que te dicen, bueno, aceptaste, nada. Yo aparte no estoy arrepentido de nada, porque finalmente no hice absolutamente más que lo que hago siempre desde hace... Yo ya he cumplido 50 años en la profesión periodística, he hecho siempre denuncias y he hecho tratado de... Yo trabajé con Adolfo Walsh mucho tiempo, en la época más dura, y Walsh, si algo enseñaba, era que el periodismo de investigación no tiene que ceder ante las presiones del poder. Pero bueno, la DAI opera como un poder detrás del poder, eso está claro. Por más devaluada que esté ahora, por todo lo que se está juzgando por el caso Nisman y por lo de la AMIA, pero siempre, de alguna manera, la DAI pone su granito de arena para demostrar que tiene poder. Sí, está claro, y por lo que nos contás la actuación de la Fiscalía, está claro que tienen poder. Sí, por supuesto, porque además, fíjate vos que incluso le han dado curso al INADI para que el INADI diga si esto es discriminación o no. Obviamente el INADI recibe todo la carga que le manda el fiscal y la DAIA. Por supuesto, yo ahora estoy pidiendo una entrevista con el INADI, por lo menos para que escuchen mi voz, porque es increíble que además traten de meter al INADI en inspectores, que el INADI está para otro tipo de discriminaciones que vemos a diario, ¿verdad? Con los pueblos originarios, con los bolivianos, con los paraguayos, hay muchos hechos de discriminación. Pero denunciar que un Estado invada a otro Estado y además lo masacre, lo torture, lo expulse, le destruye las estancias, eso no es discriminación. Eso es un acto mínimo de sensibilidad y de justicia frente a un pueblo agredido. Fíjate que la DAIA está organizando, está convocando este jueves en la capital federal un acto, no un acto, una marcha multitudinaria, dicen ellos, que ayer salieron solicitadas en varios diarios, para respaldar al Estado de Israel por su política actual. O sea, ¿qué están respaldando? La masacre. Y ellos pueden hacerlo. Entonces, si por ejemplo el viernes hay una manifestación de solidaridad con Palestina, también además de Israel, entonces, todos los que van a ir podrán ser acusados de discriminación también. Por supuesto que yo voy a ir también. Si quieren sacarnos del medio, si quieren hacer que no informemos más, están equivocados con estas políticas. Realmente lo peor y lo más bochornoso es que frente a estos hechos, las llamadas sociedades interamericanas de prensa, todo, se callan la boca, digamos, porque no soy un periodista de las corporaciones, al contrario, las denuncio. Pero bueno, le daremos batalla como hemos dado tantas otras batallas frente a este tipo de atropellos, ¿no? Carlos, ¿sos el único, más allá de periodista, el único participante de este acto que está denunciado, o te enteraste de que alguien más está en tu situación? No, también intentan incriminar a otro militante de una organización solidaria también con Palestina, el Encuentro de Asambleas del Pueblo, a que ya le han metido una causa penal en otro momento y ha salido, la ha ganado, la DAIA también lo ha acusado en su momento, por estas mismas cosas, no por este mismo acto, sino por otras cosas. Ayer me enteré que también, fortuitamente, en función de la campaña que estamos haciendo nosotros, hice una carta abierta denunciando este hecho, me enteré de un actor argentino, Carlos Balmaceda, que también, él tiene una obra sobre Palestina, una obra teatral sobre Palestina. Incluso yo lo he visto actuar en uno de los tantos actos que hubo por Palestina el año pasado, y también una causa por antisemitismo. Vamos a hablar de Palestina, por favor, Palestina está perdido. Eso es lo que quieren, de alguna manera, que pase. No va a pasar, no va a pasar porque no nos pueden callar a todos. Pero realmente sí, es como si... realmente yo a veces pienso, esta gente creerá que estamos en Tel Aviv. No estamos en Tel Aviv, estamos aquí. Y además, por suerte, hay una cantidad enorme de judíos, de la colectividad judía, que ya se han revelado frente a esto. Y dicen en nuestro nombre, no. Lo dijeron a partir de que la ley operó casi como un partido político en el caso Nisman. Y ahora muchos de estos integrantes de esta colectividad son los que están mandándome cartas de solidaridad y diciendo, no te achiques frente a esto. Por supuesto que no lo voy a hacer. Pero ellos viven también. A mí me hace acordar mucho a lo que pasa en Miami con la comunidad cubano-americana, que en su odio a la Cuba revolucionaria amenazan a todo cubano que osa defender a la revolución cubana. Bueno, acá pasa algo parecido, ¿eh? O sea, si vos sos un judío progre que decís esto no es, no tiene ningún sentido, es una locura, también los van a acusar de esos judíos de antisemitas. Carlos, me llama mucho la atención, además del caso en sí, la forma en la cual te enterás a través de Google y el procedimiento del juzgado de la intimación. Digamos, ¿qué te dicen los abogados con respecto a ese procedimiento de la forma de que vos no fuiste notificado? No, bueno, por supuesto, los abogados van a cargar munición prensa contra esto, porque esto es lo más, digamos, todo el hecho flagrante es además, chornoso, pero el hecho de pedir el tema de secuestro pedir la captura de mis mails me parece una locura, planteándolo visto del punto de, esto puede pasar en la época de la dictadura, puede ser la dictadura que lo hacían, además Google no te avisaba, pero que además Google se toma, yo me entero por Google, fíjate vos, claro. Qué loco, si no este juicio seguía y un día me citan al juzgado y yo ni todo el tiempo he preparado mi defensa. Además fíjate que esto empezó en diciembre presentaron, iniciaron la causa y todo este tiempo han estado funcionando en silencio sin que yo me entere, juntando pruebas que después las mesas de expedientes son las fotos de mi página web, bueno, incluso dice algo más también en el expediente, que dice que se necesita saber los teléfonos y el domicilio de la organización Resumen Latinoamericano, claro. Como si fuéramos una organización, por eso pone una organización para la discriminación, claro. No somos un periódico, somos un medio de comunicación, somos un programa de televisión, somos un programa de radio que sale en 124 radios del continente. O sea, es loco lo que están haciendo. Pero bueno, es de loco, pero marcha preso, ¿viste? Uh-huh. Desde su intencionalidad es esa. Uh-huh. Sí, digo, es una política que se emana desde el Estado de Israel, sabiendo que tienen todas las garantías y la impunidad, digo, y uniendo cosas. Ayer veíamos una vez más una nueva votación en la sede de la ONU del bloqueo Cuba, y veíamos que los únicos dos países del mundo fueron Estados Unidos y este apéndice que tiene, que es Israel, digo, y atando cabos uno ve en esa votación, en esa casi relación de servidumbre que hay, esta impunidad que cree que tiene el Estado de Israel para hacer lo que quiera en cualquier lugar del mundo. Sí, lo de ayer es una foto de exactamente eso. Es 191 países se someten a la locura criminal de los Estados Unidos de Israel, que condenan a un pueblo durante 56 años a un embargo, a un bloqueo tremendo. Y los 191 lo aceptan, porque ahora hay que esperar hasta el año que viene, que hay otra votación, ya no va a haber más, o sea, hasta ahora votaba uno más, una islita que era cómplice de Estados Unidos, una base. Pero ahora ni siquiera eso. Ahora quedó ese bloque. Israel y Estados Unidos, que son un mismo país casi, porque el lobby sionista en Estados Unidos tiene una fuerza poderosísima. Y bueno, Estados Unidos, fíjate, en medio de todo esto que está pasando en Palestina hoy, le recorta el apoyo económico, muy escaso apoyo económico que le estaba dando a la autoridad palestina, y aumenta el presupuesto militar para apoyar a Israel. O sea, son la misma cosa. Pero esa es la fotografía. Los 191 países, ¿por qué no dicen, rompemos el bloqueo? Como lo hizo Helvar en la época de Campo de aquí. Claro. Rompemos el bloqueo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, no, se someten a ese... O sea, es una foto que causa vergüenza, ¿me entendés? Más allá que Cuba festeje que ha logrado apoyo de estos 191 países, pero es una foto que causa vergüenza, porque están todos sometidos a la locura y a la obcecación de los Estados Unidos para parar eso. Y bueno, y esto lo trasladas a nuestros países y pasa esto, que digo, bueno, un tipo informa, pues vamos a darle porque también es antisemita. Cuando los árabes y los palestinos son tan o más semista que los iraníes, claro. Pero así vamos, ¿verdad? Lo que nos queda a nosotros es no achicarnos, o sea, que no nos saquen del medio, seguir hablando de Palestina, seguir hablando de las cosas que les parezcan injustas, y respetar la libertad de expresión y esa palabra tan manoseada que es la libertad de prensa. Bueno, esta es ejercer la libertad de prensa. yo no voy a acusar a la DAIA porque haga un acto el jueves a favor del Estado de Israel. Ellos tienen todo su derecho, evidentemente tienen todo su derecho. Ahora, ellos no pueden acusar a nosotros de antisemita porque hablamos del pueblo palestino de la manera que a ellos no les gusta. Desde el punto de vista judicial, ¿qué es lo que te dicen tus abogados? ¿Cómo continúa esto, Carlos? No, bueno, desde el punto de vista judicial, evidentemente vamos a contrarrestar todo esto. Hay sentado precedente ya en otra causa que también exactamente igual se intentó hacer con un militante de izquierda aquí en la Argentina, en Argentina hace unos años, y que fue condenado por el juez, pero en la Cámara de Casación privó el sentido común y dijeron que era una barbaridad y lo tiraron para atrás. O sea, hay antecedentes de que esto no va. Pero bueno, ellos van a intentar demostrar que yo soy, qué sé yo, Goebbels. Siempre yo he participado como testigo en algunos de estos juicios, he visto cómo se las gastan los abogados de la DAIA, y son duros, son muy duros. Y a veces tienen jueces a favor, a veces tienen fiscales a favor, obviamente, y a veces alguno tiene mínimo sentido común y dice, no, mira, esto no da para esto. De todas maneras, yo estoy absolutamente tranquilo porque no tiré una piedra, no maté a nadie, no tengo ningún acto de violencia. No he dicho ninguna barbaridad, no dije ninguna expresión de las que ellos caracterizan antisemitas. Lo que sí dije, que no les gusta, incluso lo ponen ahí textualmente, es el pueblo palestino se pone de pie para darles una paliza en Gaza a los sionistas. Que era justo el momento que Israel empezaba a retirarse de Gaza. Eso no les gustó. Y bueno, yo tengo todo el derecho de pensar así y de expresarlo, y no agrego nada más que a los agresores. Nada más que los agresores. Carlos, esperemos que esto se solucione rápidamente. Seguiremos muy atentamente todo lo que ocurra. Te mandamos un fuerte abrazo, obviamente nuestra solidaridad, y te seguiremos escuchando los días domingos en Resumen Latinoamericano aquí en FM de la Azotea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Hablamos con el periodista Carlos Aznárez, que a raíz de su participación en un acto en solidaridad con el pueblo palestino en agosto del año pasado, fue denunciado penalmente por la DAIA, esta una de las organizaciones que nuclea a la comunidad judía en nuestro país, por acto de discriminación. Verdaderamente impresionante todo lo que nos contó Carlos Aznárez, de cómo se entera, de las características del proceso judicial. Verdaderamente impresionante. No, ¿cómo se entera? Si Google no le manda el mail, no se enteran nunca, digamos, y como decía él, se iba a enterar cuando iba a ser llamado a la justicia para declarar sin haber preparado la defensa correspondiente. Digamos, de la manera que se manejó este juzgado de primera instancia en lo penal contra la Nacional de Faltas número 28. Así que muy llamativo todo el caso en sí, y la forma en la que se entera. Que se entera a través de un mail que le dicen que, además, le avisan, le pasaron toda la información del mail a las autoridades del juzgado para que chequeen, revisen y se metan en la intimidad del mail que utiliza para trabajar diariamente. 10 de la mañana, 44 minutos, recuerden, Resumen Latinoamericano se emite por FM de la Azotea los días domingos a partir de las 15 horas. Nos vamos a una nueva tanda y enseguida volvemos. Te amaré. Y ahora,